Me muerdo los labios para no llamarte y mi corazón se ha enamorado de ti. Cuando te vi frente a mí, sabía que tu amor era imposible. ¿Cómo no fijarme en una niña como tú? Si eres tan bella, te haría tan mía. Pero tú me ignoras, te sabes tan linda. Me he enamorado de ti, niña prohibida. Yo muriéndome de amor y tú que ni me miras. Me he enamorado de ti, bella adolescente. Me tienes a tus pies, haciéndote la indiferente. Es que cantándote a ti, el corazón me sale por la boca. Qué suerte me toca verte difícil para mí. Ya debo marcharme y ahí tú te quedas y este cantante.